Otras noticias, otras voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción. Bueno, y vamos a seguir con más información en este Enredando las Mañanas, y estamos con una nueva entrevista. En este caso vamos a hablar con Jorge Castro. Él es secretario general de UETEL, que es la unión que agrupa a los empleados técnicos telefónicos. Y estamos para hablar con Jorge porque hoy lunes 29 ya se cumplen 3 semanas en que unos 70 trabajadores tercerizados de Telefónica están acampando en Buenos Aires, entre Corrientes y Maipú, la ciudad de Buenos Aires, exigiendo a la multinacional Telefónica que les devuelvan sus puestos de trabajo. Además, hay una pelea en contra de una mayor tercerización de casi 300 trabajadores a Telefónica Argentina. Hola Jorge, ¿cómo está? Bienvenido a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, bueno Jorge, a ver si vos nos podés explicar un poco mejor de lo que yo lo hice sobre la situación que hoy están atravesando los trabajadores técnicos telefónicos en Argentina, puntualmente el caso de ustedes que están vinculados a Telefónica. Sí, bueno, mirá, nosotros, para entender un poco, que la ciudadanía entienda de qué se trata este conflicto de fondo, este conflicto nace, digamos, que, bueno, Telefónica, en la época de los 90, cuando se profundiza la precarización laboral y la terciarización, han encuadrado a todos los telefónicos terciarizados, ¿sí?, en todo el país, tanto Telefónica Argentina como Telecom, en un gremio como el de la construcción, que es el gremio de la UOCRA. Están todos los trabajadores encuadrados en la 22.250. Me parece importante arrancar por ahí para entender el desarrollo de lo que viene pasando. UETEL es un gremio que representa las telecomunicaciones, que nació este sindicato a través de la falta de representación sindical de más de 25 años. Por eso que nace el sindicato de la Unión de Empleados Técnicos de las Telecomunicaciones, que está enrolado a la CTA Autónoma. Nosotros venimos creciendo muy fuertemente en toda la provincia de Buenos Aires y nos estamos extendiendo a todo el país porque nuestros compañeros a nivel nacional no tienen representación sindical, porque venimos con una puja y denuncia hace muchos años el tema del encuadre que nos ven el convenio telefónico, porque lo que hacen los compañeros tercerizados lo hacen lo mismo que un trabajador de planta permanente. En ese marco, nosotros venimos, hemos tenido varios conflictos muy fuertes con Telefónica Argentina, con Telecom. Bueno, acá hace un mes y pico, una tercerizada que nosotros veníamos denunciando en la ciudad de La Plata, la empresa Tecricla, que está al servicio de Plantel, y Plantel al servicio de Telefónica, han hecho un vaciamiento. Nosotros veníamos denunciando hace más de un año que ellos venían haciendo fraude laboral, que venían, digamos, la cuestión previsional, los compañeros no se lo estaban aportando y se los estaban descontando. Había una deuda entre 5 y 7 millones de pesos. La idea que han tenido, digamos, lo que fueron los empresarios, fue explotar esta empresa, claramente fue así, montar una empresa paralela por el costado, que ya no iban a estar los trabajadores siendo representados en la Unión de Empleados Técnicos de las Telecomunicaciones en UETEL, sino que ya iban a ser representados por el gremio UOCRA, que había llegado a un acuerdo en la ciudad de La Plata con el ministro Cuartango para que los trabajadores pasen a esa nueva firma. Y obviamente enterrando todo lo que se trataba, digamos, del delito que venía haciendo la empresa, de la estafa, de las denuncias que nosotros íbamos llevando adelante, de denuncias en el AFIP ¿no? En ese marco, nosotros habíamos hecho un cese de actividades en la ciudad de La Plata una medida de acción a las 48 horas, nos cae una fracción muy importante, una patota muy importante, el sindicato UOCRA, quien conduce el Pata Medina en la ciudad de La Plata, muy conocido sobre hechos de violencia, sobre todo. y ha golpeado ferozmente a un delegado nuestro, entre 8 personas lo han patoteado, lo rompieron la cara, a un vocal de nuestro sindicato le han pintado el cuerpo y la cara con aerosol, digamos, son cosas, digamos, que hacen mucho ruido, porque son cosas del Estado, sobre todo en la época de la dictadura. Entonces nosotros, esto no termina ahí, sino que a las 24 o 48 horas, la verdad que ahora exactamente no recuerdo, llegan los telegramas de despido a la empresa completa, porque habían llegado a un acuerdo la voz telefónica argentina y esta nueva firma en desvincular a esta empresa y darle pista a esta nueva empresa fantasma, que la verdad que hasta el día de hoy la desconocemos. Fue un acuerdo entre gallos de medianoche, empresaria, para profundizar, nosotros decimos, la precarización laboral, y no que lo represente un gremio de la actividad, sino que lo represente un gremio de la construcción, en una actividad que la verdad que hace 25 años se la tienen de regalo, la verdad, esa es la realidad. Y nosotros, hoy por hoy, hace ya casi 23 días, que se cumplen a la mediodía, están los compañeros telefónicos acampando, como bien vos sí decías, en la ciudad de Buenos Aires, en Corrientes y Maipú, llevando un acampe, digamos, porque nosotros entendemos que el responsable directo de todo esto es Telefónica Argentina, porque todos los trabajadores que están al servicio de Telefónica no tienen nada que ver con el fraude que comete Telefónica Argentina en el medio. Así que nosotros estamos convocando para este día miércoles una movilización multitudinaria, digamos, desde Corrientes y Maipú, vamos a movilizarnos al edificio de Huergo, donde están todos los, digamos, los directivos de Telefónica Argentina, digamos, el número uno, bueno, toda la corporación, ¿no? Bien, bien, bien. Jorge, la verdad que compleja la situación. Ahora, ¿cuáles son los parámetros legales que tiene Telefónica para tener a los trabajadores en convenios colectivos diferentes a la actividad que ustedes realizan? ¿Cuál es la razón, digamos, por la que esto ocurre? Ya, la razón es clara, la razón son negocios, esa es la realidad. Porque Telefónica Argentina es una empresa española y nadie regula, y el gobierno también es cómplice, digamos, dejar a Telefónica Argentina y a Telecom, digamos, que hagan este tipo de contrataciones hacia nuestro país. Y estamos hablando de una de las empresas más grandes del mundo, porque Telefónica figura entre las 50 empresas más grandes del mundo. No es un tema menor. Y nuestro gobierno les permite a ellos hacer este tipo de contrataciones fraudulentas a través de un gremio que, como todos sabemos, es público conocimiento, que la Unión de Empleados la Unión de la Construcción, es el gremio, digamos, de los compañeros albañiles. No tiene nada que ver un compañero albañil con una actividad técnica, porque los trabajos que hacen nuestros compañeros son quienes van a las casas, instalan las líneas domiciliarias cuando un cliente pide una línea, son quienes reparan el servicio de internet, son los compañeros que están colgados en las postes, que lo deben ver la gente cuando están trabajando, tirando los cables. Entonces, no creo que ningún trabajador de las telecomunicaciones empiece a hacer una pared arriba de un poste, o que en la casa de un cliente le hagan un gabinete de ladrillo para meter en la computadora. O sea, la realidad es clara, que el Google no tiene nada que ver que hacer, y bueno, obviamente que como es un gremio que tiene un convenio flexible, y es un sindicato flexible, por eso que le dan pista a la UOCRA y no nos encuadran, digamos, en el encuadre que corresponde en las telecomunicaciones. Claro. Jorge, ¿ustedes han tenido alguna comunicación o solicitud al Ministerio de Trabajo frente a esto? Y si lo han tenido, ¿qué respuesta han obtenido? Nosotros hemos tenido la semana pasada, hemos hecho una carta, sobre todo yo, firmada por mí, una carta al ministro tomada, tiene una audiencia con Santini, que es un ayudante de campo, digo yo, del ministro, más que yo no me quedé a reunir, porque la realidad entendía que este conflicto lo tenía que tratar o el ministro o la viceministra, que no es mi real. Al día de la fecha no me han dado ninguna respuesta al Ministerio de Trabajo. Nosotros vemos el grado de complicidad que existe en el ministerio y de estas empresas multinacionales, y bueno, obviamente creo que lamentablemente estamos en un país lo han convertido, que aquí es que pensamos gente, no juega con esta vara tan fuerte, y si no sos amigos de quienes gobiernan, lamentablemente te cierran la puerta. Bien. Jorge, recordanos qué cantidad de trabajadores telefónicos están en este encuadre dentro de UOCRA. Y en este momento, entonces, para él estamos hablando alrededor de unos 25.000, más o menos. Ah. 25.000 compañeros personalizados, porque también hay call center. O sea, yo cuando hablo de todo lo que es la telecomunicación y lo que se encuentra en situación personalizada, ¿no? No, es un número muy importante, Yo quiero remarcar algo más, que UOCRA fue un gremio que también tuvo varias actividades, estaban las compañías de la televisión, bueno, vieron varias actividades, los ferroviarios, ustedes no sé si recuerdan cuando... Sí. Ferroviario, también. Después se fueron encuadrando, o sea, lo que... No puedo creer todavía que de 25 años, con toda la lucha y los conflictos que hay, todavía sigan sosteniendo una representación que no es de ellos. Esa es la realidad, es una representación que se la han regalado en su momento y la siguen negociando hace 25 años. Y uno en el fondo entiende el porqué, porque vuelvo a repetir, Telefónica Argentina es un monstruo y una de las empresas también más grandes de la Argentina, en el poder que tienen económico, y estamos hablando que es una de las empresas más grandes del mundo entre las primeras 50. Entonces, esa es la respuesta. Que los trabajadores encuadrados en la Unión de la Construcción. Claro. Y aparte, yo quiero también explicar que el tema, acá no es una disputa sindical. Acá de fondo pasan un montón de cosas, como que hay un montón de trabajadores tercerizados que mueren, digamos, por culpa de no tener los elementos de seguridad correspondientes y por no tener un una capacitación como corresponde. Hace 10 días atrás, más o menos, acá falleció el otro compañero especializado que se le quedó un poste en la ciudad de Rosario, se le cayó, y fue una muerte instantánea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a través de también, ya no solamente las cuestiones salariales, sino también las cuestiones condiciones laborales, que se nos mueven muchos telefónicos especializados en todo el país, tanto de Telefónica como de Telecom, por culpa también de tener un encuadre y los elementos que corresponden, digamos, la capacitación que corresponden para que ningún compañero más se mueva del país, ¿no? Bien. Bueno, Jorge, recordanos entonces la actividad que van a estar realizando el miércoles, ¿dónde y a qué hora? En la actividad nosotros vamos a concentrar el día miércoles a las 15 horas en el edificio emblemático de República, que es el Corrientes y Maipú, de Telefónica de Argentina, y vamos a hacer el edificio de Huergo, donde están todos los directivos de Telefónica, que es en Huergo 723. Iremos en caravana, movilizados pacíficamente a reclamar y a que nos atiendan las autoridades, digamos, máximas de Telefónica Argentina. Bien. Bueno, Jorge, desde ya muchas gracias por el tiempo y, bueno, seguramente el miércoles vamos a estar retomando entonces la comunicación desde la red de medios para cubrir la actividad. Un saludo a los compañeros y, bueno, esperemos que pronto obtengan respuestas favorables. Muy amable y gracias a toda la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Enciende mi candela. Que suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Bueno, ahí estaba Jorge Castro, él es secretario general de la Unión de Empleados Técnicos Telefónicos, que, bueno, comentaba la situación de cómo están viviendo más de 25.000 empleados telefónicos que hoy en día en nuestro país están tercerizados y que dentro de esta tercerización son agrupados en lo que es la UOCRA, generando un montón de inconvenientes tanto en lo que respecta a sus condiciones laborales como a y también seguridad, salarios y representatividad a la hora de los intereses que tienen que pelear frente a las grandes empresas telefónicas. El miércoles entonces van a estar realizando una movilización por pedido de respuesta hacia el edificio de Telefónica ubicada en Corrientes y Maipú en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. vamos a una musiquita un ratito, enseguida volvemos con más información. Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación.